días entre frío y calor. Las palabras tan guardadas causan dolor. Dices que el amor que había en ti se fue evaporando tan lejos de aquí. Creer. Me repites y repites que nada pasó.